la palabra a la Universidad Autónoma Metropolitana. Bien, buenas noches. Bueno, compañeros, reciban un saludo solidario y combativo por parte de la comunidad de la UAM. Hoy, a más de 5 años de un gobierno espurio y asesino que ha matado más de 50.000 personas y seguimos contando, nos damos cuenta que esto no es una guerra contra el narcotráfico, como se nos hace creer, y más con el asesinato del compañero. Pensamos que esto es una guerra contra el pueblo, contra todos los que nos atrevemos a alzar la voz en contra de esta catástrofe nacional. ¿Es claro? El claro caso de Juárez nos demuestra cómo todo el poder va hacia las personas que queremos luchar por un cambio. Es nuestro derecho por la vida y la libertad, y también es obligación como seres humanos defender los derechos a la vida digna, la justicia y la libre expresión, así como seguir fortaleciendo cada quien la organización en nuestros respectivos centros de estudio, de trabajo o de desarrollo. Está en nosotros crear el cambio. La UAM apoya. ¡Carlos Israel! ¡Carlos Israel!